la salvación a través del juicio. Génesis 19. Ahora, elegí este título porque es el título de un libro bastante recomendado de James Hamilton. De hecho, este libro apenas está disponible en la librería allá en UCLA, en su primer volumen en español. Apenas salió en español y está disponible en su primer volumen. Y tiene que ver con, en todas las escrituras, nosotros vemos un patrón de cómo Dios se glorifica a salvar a su pueblo, pero a través de el juicio. Y eso cíclicamente en todas las escrituras, en toda la historia. Y Dios salva a través de juicio y por ende es glorificado. Y eso es lo que vamos a ver también en Génesis 19. Pero primero tenemos que entender esto a la luz de la metanarrativa. Ahora no se preocupen por esa palabra, metanarrativa. Meta es grande, micro es chico. Entonces, la meta es a ver a todo. Dios no está confinado en tiempo lineal como nosotros. Nosotros estamos viviendo en micro. Ahorita después de la iglesia vamos a comer y luego pasar tiempo con la familia. Si Dios quiere, luego nos vamos a dormir. Mañana es el lunes. Procede el tiempo de manera lineal. Entonces, vemos todo cómo nos afecta a nivel micro en el momento. Es por eso que muchas veces tenemos dudas de Dios en el sufrimiento, porque nuestros conceptos y marco de entendimiento y existenciales se limitan muchas veces a lo que me duele ahora, lo que me cuesta ahora, a lo que me afecte ahora. Pero Dios también, Él ve la metanarrativa, todo su plan de redención para su gloria, la gloria del Hijo y nuestro bien, así. Pero también es inminente el hecho de que Él también está con nosotros en lo micro. Le importa lo micro, lo que me pasa hoy. Pero cuando nosotros solamente vemos lo micro, lo que me afecta en este momento, a veces podemos tener dudas de Dios porque no entendemos cómo es para tu gloria este dolor. Pero es que no es que Dios nos haya fallado, es que nosotros tenemos una perspectiva muy micro y el ahora y no estamos considerando el macro, la meta narrativa de todo lo que Dios hace. Y eso se ve en todas las escrituras. Y entonces primero vamos a ver la meta narrativa y luego enfocarnos en Génesis 19 al considerar eso. Y luego vamos a brincar al siglo 21. Con algo muy parecido que estamos enfrentando, igual como en esos días. Pues, veamos, ¿cómo es que vemos la gloria de Dios en la salvación a través del juicio en todas las escrituras? Veamos un ejemplo, la caída en Génesis 3, ¿se acuerdan de eso? Y todos esos tres se va a ver en todo acontecimiento bíblico, todo. La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. En la caída del hombre, ¿qué hace Dios? Dios juzga su creación, juzga la humanidad, maldice su creación y Él juzga a la serpiente. Pero para Dios, que Dios está fuera de tiempo, la serpiente, Satanás, Apocalipsis dice mínimo 3-4 veces que esa serpiente antigua fue el diablo, Satanás. Y entonces nosotros vemos aquí que para Dios, que no está confinado al tiempo lineal, ya condenó a Satanás. Desde ese momento. Pero nosotros decimos, pero Satanás ha hecho mucho daño desde entonces y sigue haciendo daño. Es porque estamos hablando desde nuestra perspectiva meta, lineal. Pero ya fue hecho. Cristo ya fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, aunque apenas pasó hace 2,000 años, 4,000 años después de la creación. ¿Entienden eso? Dios ve de perspectiva trascendental y también nos ayuda a entender lo que pasa en el momento. Pues Dios juzga a la serpiente, juzga a la creación, pero a la vez, ¿qué hace con Adán y Eva? A través de Dios juzgar a mínimo un animal, Dios mata al animal. y usa sus pieles para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, apuntando al Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, desde Génesis 3:15. Y Dios luego es glorificado por ambos. Dios es glorificado a través del juicio. Dios es glorificado a través de la salvación. Y todo el argumento en Romanos 5, 12 a 19, es para comprobar que Dios es más glorificado al perdonar que es glorificado al juzgar. Entonces, no es que Dios es ambiguo. ¿Lo juzgo o lo salvo? Pues, soy glorificado por ambos. No, Dios es múltiples veces más glorificado por la salvación y su gracia que por el juicio. Pero es glorificado por su juicio, Romanos 9 también. Y luego el diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? Dios juzga a la tierra y la humanidad. Pero Dios salva a Noé con su familia y unos representantes del reino animal. Y Dios es glorificado tanto por juzgar a los malvados como salvar a con quienes Él va a mostrar gracia, Noé y su familia. Y no es algo arbitrario tampoco o ambiguo, porque Dios ya había prometido un descendiente de Eva que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan de eso, Génesis 3:15? Pues Noé lleva una copia del ADN de Jesús. De hecho, todos llevamos una copia de... Yo tengo una copia de tu ADN, si no sabías. Solamente se ha cambiado en algunas cosas por errores de copia. Por eso nos vemos un poco diferentes. Pero lo más cercano que estamos a un pariente en común, vamos a tener unas apariencias más en común. Por eso dice Joe, se nota que vienes del norte, es porque yo tengo antepasados en común más lejanos que ustedes. Y por eso se han hecho algunas diferencias, se llaman fenotípicas. Pero todos somos hermanos. Todos somos no solamente hermanos en Cristo, si estás en Cristo, somos hermanos biológicos. Nuestro ADN es casi idéntico. Pues, y luego se acuerdan del Éxodo, que no han llegado allí, pero me imagino que saben lo que viene en este relato en la Biblia, a menos la mayoría de ustedes. En el Éxodo, Dios juzga tanto al faraón como las deidades egipcias. De hecho, estaba viendo si tenía tiempo para mostrar de cada plaga y cómo se relaciona con la deidad egipcia, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Y finalmente Dios juzga a faraón. ¿Por qué Dios juzga a faraón? Porque eso fue Dios juzgando las deidades egipcias, porque faraón se hizo como una deidad. Y finalmente dice, creo, en Deuteronomio después, que Dios juzga al faraón también por eso. Pero salva a su pueblo, ¿no? Juzga a los egipcios, a faraón, las deidades egipcias. Y luego, pero a través de ese juicio, ¿qué hace? Salva a su pueblo, rescata a su pueblo. Dios es glorificado por ambos. Y luego en los cautiverios de los israelitas, en el norte de Israel, las 10 tribus perdidas en 722 a.C. por los de Asiria. 586 a.C. en el reino del sur, que es Judá, que Judá tiene la tribu de Benjamín y Judá, y allá los llaman judíos, Judá, y en el sur, en 586, por Nabucodonosor, los babilónicos. Dios juzga, pero salva o restaura un remanente, y es glorificado por ambos. Y todo eso, tipológicamente, está apuntando a Cristo. Dios no rescata a su hijo, no lo salva, lo destruye y lo maldice. Gálatas capítulo 3. Dios juzga a su hijo unigénito para salvarte a ti y a mí, y Dios es glorificado por ambos. Todo apuntaba a eso. Noten aquí, en todo el Antiguo Testamento, Dios está guardando y protegiendo ese simiente linaje que va desde Eva hasta Cristo. Génesis 5 de la genealogía, de la que va en camino a Cristo, y luego Génesis 11 toma donde Génesis 5 paró y lleva el linaje hacia Cristo, y luego Lucas capítulo 3 toma todo ese linaje y lo apunta en la genealogía a Cristo. Y por eso Dios, en toda la historia, vemos que Dios está protegiendo eso. Y luego en Apocalipsis vemos de un dragón que va contra una mujer con coronas en su diadema. Un diadema, ¿se acuerdan? Con 12 piedras y luego la huye tras ella. Eso ahora es alegórico, apuntando, y en Apocalipsis lo único que está haciendo está dando un resumen de toda la Biblia en esa parte. Toda la historia humana ha sido esto. Pero noten que Dios protege ese simiente en toda la historia para que nazca Jesús, solo para no proteger a la simiente cuando nace, sino lo destruye. Está protegiendo la simiente de la mujer para luego destruirla. Y bajo su santa ira, Dios Padre maldijo al Hijo. Eso dice Gálatas 3. ¿El Hijo había pecado? ¿Hizo algo malo? No. Es porque cuando lo vio, vio nuestro pecado. Porque el que no conoció pecado fue hecho pecado. Y el Padre lo aplasta para salvarte a mí, a ti. Entonces, cuando nosotros, esa es la metanarrativa, ahora entendemos eso, lo que di, la metanarrativa. Así que cuando, los que aquí que estamos en Cristo, cuando respiramos nuestro último aliento y amanecemos en gloria, no podrás decir nada de la razón por la que te estás ahí, sino solamente apuntar cordero. Dices, solamente por su justicia, solamente por su justicia yo puedo estar aquí. Nada de lo que haya hecho en mi vida. Pues ahora, viendo la metanarrativa, vamos a bajar y ver inmediatamente un específico a Génesis 9. Pero antes de entrar en Génesis 9, yo no estuve la semana pasada. A mí no me invitaron la semana pasada, así que yo no vine. Así que yo no sé lo que escucharon. Pero yo no estuve aquí, así que tengo que dar el contexto. Porque cualquier texto sin un contexto es simplemente un pretexto para mala interpretación. Nuevamente, cualquier texto sin un contexto es un pretexto para mala interpretación. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 18? Hay distintas teorías sobre las tres figuras que visitaron y no sé a qué conclusión llegaron aquí. Así que si digo algo que contradice la semana pasada, no es que yo vengo a corregir, es solamente para que veamos que hay algunos detalles en los cuales aún estamos buscando saber la verdad, ¿ok? En esto estaba nervioso, dije, yo no sé a qué llegaron la semana pasada, así que me perdone el pastor, no me va a sacar si digo algo que, no, que contradice la semana pasada. Ok, unos personajes visitan a Abraham y Sara para anunciar que Isaac naciera dentro de un año. ¿Se acuerdan de eso? Y el texto indica que esos personajes fueron tres. Y espero que no brincaron a ser la Trinidad. No. Dos fueron ángeles y uno fue una teofonía. ¿Han escuchado esta palabra teofonía? Es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento en el mundo. ¿Okay? No es una imagen, no es una visión de él. Es una manifestación física, corporal. Pero es una manifestación, no están viendo Dios en toda su gloria. Si lo hubieran visto en toda su gloria, mueren todos de inmediato. ¿Okay? Ahora bien, hay muchas teorías. Hay algunos que dicen que hay cristofonías, que es una aparición en el Antiguo Testamento del Hijo preencarnado. No importa realmente, yo creo, qué palabra usamos, porque creo que toda visión y manifestación en el Antiguo Testamento que alguien haya visto jamás es solamente el Hijo. Nadie ha visto al Padre jamás, ni en teofonía, ni en visión. Isaías, cuando está en Isaías 6, en su comisión, ve al Señor sublime en su trono. ¿Se acuerdan de eso? Está viendo al Hijo. Eso dice el apóstol Juan. Así que no está en debate. El apóstol Juan dice que Isaías vio la gloria del Hijo. Y luego, al ver esa gloria, todo lo que pasó, y luego le dio un mensaje para el pueblo. Okay, en su comisión. Por eso nadie ha visto al Padre jamás, solamente al Hijo. Solamente al Hijo. Y pues ya, eso es un argumento largo, pero yo lo puedo comprobar con demasiados versículos. Pero, ok. Y le advierten a Abraham que destruirán a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de eso? Eso aprendieron la semana pasada. Y Dios, la teofonía de Dios, se quedó con Abraham y los dos ángeles van para con Lot. ¿Ok? ¿Hasta ahí terminaron? ¿No dije nada herético? ¿O no dije nada que ahora tengo que pedir perdón por haberlo dicho distinto? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, pastor? No se enoje. Entonces, y yo no sabía que iban a leer todos estos versículos cuando llegué. Así que yo tenía los primeros 5 versículos ya listos para leer, pero los voy a leer de todas formas. Llegaron pues los dos ángeles, los cuales se apartaron con Abraham y van para con Lot. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Miren, hermanos, no es un pueblo mexicano donde viene una visita y dice: saca a los que visitaron, los queremos conocer. Así que dar la mano e invitar una carne asada. Es no esa clase de conocer, es relaciones sexuales, los quieren violar. ¿Ok? Entonces, estamos viendo a un pueblo tan perverso que tanto los viejos como los jóvenes, sin vergüenza, ven a ángeles, los confunden por hombres, y es por eso que el texto quiere ayudarnos a entender que ellos los vieron como hombres, por eso a veces los llaman hombres aquí. Pero son ángeles, sabemos del texto anterior. Y entonces, no, el pecado no es que quieren tener relaciones con ángeles. El pecado es que quieren sodomizar, quieren violar, tanto los jóvenes como los adultos, como los viejos, a estos hombres. Me imagino que la manifestación corporal de ángeles, que es posible, vemos en el Nuevo Testamento, que puede suceder, que fueron bellos por haber estado en la presencia del Señor. Se manifiesta esa gloria como una luz y habrían sido muy bellos. Casi se parecían a mí, me imagino, ¿no? Y estamos viendo un pueblo tan malvado. Y uno dice: ¿cómo puede un pueblo llegar a esto? No, no son unos borrachitos por ahí. Son todos. Y sus jóvenes. Y no lo hacen en secreto, lo hacen juntos. Así que no hay vergüenza los unos a los otros. ¿Cómo puede un pueblo de seres humanos hechos de imagen y semejanza de Dios llegar a este nivel de depravación? Pues, mis hermanos, estamos acercándonos a eso otra vez. Pues, y luego, en vez de leer todo el capítulo, y no sé si esperaban que hiciera todo el capítulo, pero lo hice, Lot ofrece a sus dos hijas, que son vírgenes, así que no es un muy buen papá. El pueblo juzgó a Lot por ser extranjero y creerse juez de ellos. Los ángeles u hombres, ¿ves? El texto, sabemos nosotros ya que fueron ángeles, pero a veces el texto dice que fueron hombres. Cegaron a la gente en la puerta y metieron a Lot y cerraron la puerta. Los cegados siguieron con sus manos buscando cómo entrar en la puerta, aún cegados, en vez de escandalizarse y decir: no lo puedo creer, y entrar en pánico porque de repente son ciegos. Son tan perversos que aún cegados están buscando cómo alcanzarlos para violarlos. Así que eso es un nivel de depravación terrible. Los hombres ángeles advierten a Lot que sacara a la familia antes de que juzgaran a la ciudad. Los yernos de Lot se burlaban y no creían, así que al amanecer los ángeles hombres dijeron a Lot que se fuera con su mujer e hija sin mirar atrás a un monte. Dice, y ni siquiera mires atrás. Lot pide que no destruyan a una ciudad cercana donde quiso huir en vez de llegar hasta un monte, y concordaron y llamaron a la ciudad Zoar, que significa pequeña. Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y todos murieron. La esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Lot y sus dos hijas llegan a Zoar, pero después van a esconderse en un cueva, en un monte. Así que ellos piden ir a la ciudad, no hasta el monte, y terminan yendo hasta el monte. Así que podemos ver también la misericordia de Dios, porque Lot ya tenía una actitud medio rebelde, incrédula, de incredulidad, y le conceden y termina teniendo que ir donde le dijeron desde primera vez, desde antemano. Pero, mis hermanos, vamos a ver la razón por la que ninguna figura bíblica es el protagonista. Es nuestro héroe. Ninguna. Porque sus hijas lo embriagan y toman turnos, la mayor en una noche, y él, el siguiente día, lo vuelven a embriagar. Este hombre como que no tiene mucha fuerza de voluntad. Y la hija menor se acuesta con él en la segunda noche y ambas quedan encintas. Y las niñas dicen, porque tenemos que tener descendencia. Ambas quedan encintas o embarazadas. El hijo con la mayor, la hija mayor, se llama Moab, padres moabitas. Y el hijo con la hija menor se llamó Ben-Ami, padre de los amonitas. Y cuando tú lees después en las escrituras, las escrituras no tienen nada bueno de decir de estos linajes. ¿Okay? Entendamos algo, mis hermanos. En la Biblia encontramos descripción y prescripción. Y cuando los confundas, vas a terminar muy confundido. ¿Okay? La Biblia narra eventos históricos, pero eso no quiere decir que Dios aprueba de eso. ¿Okay? Por eso hay... En la teología hay algo que se llama inerrancia, infalibilidad. La Biblia es inerrante, no tiene errores, porque Dios es infalible, no puede fallar. Dios ni siquiera tiene la opción. Mucha gente se confunde en la palabra. ¿Alguien sabe lo que significa omnipotente? ¿Qué quiere decir eso? Todopoderoso. ¿Eso quiere decir que Dios puede hacer lo que quiera? ¿Lo que sea? Depende. Porque les di dos categorías distintas. ¿Dios puede hacer lo que quiera? Sí. ¿Dios puede hacer lo que sea? No. Dios es todopoderoso, pero eso no quiere decir que puede hacer lo que sea. No puede. Dios está limitado por sus propios atributos. ¿Puede Dios mentir? No. Entonces está limitado a siempre hacer de acuerdo con su santa voluntad. Y no puede tener una santa voluntad por mentir. Por eso en el tiempo de escolasticismo medieval estaban debatiendo si hay una piedra tan pesada que Dios no la puede levantar. ¿Puede Dios hacer una roca tan pesada que no la puede levantar? La respuesta es no. Entonces no es todopoderoso, ¿no? Sí es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que Dios puede hacer todo de acuerdo con su voluntad. No quiere decir que puede hacer lo que sea. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir y Dios no puede ir en contra de su propia voluntad. Porque eso sería una contradicción en términos que contradice sus atributos. ¿Puede Dios dejar de existir? No. Entonces, ten cuidado con cómo ven estas cosas. Y tenemos que entender que hay tanto... Y les dije todo eso porque la Biblia no es infalible, es falible. Ahora, yo soy defensor de la infalibilidad de la Biblia. ¿Cómo me atrevo a decir eso? La Biblia es infalible en cuanto a todo lo que afirma. No es infalible en sí. ¿La Biblia cita cuando gente miente? ¿La Biblia ha escrito mentiras de gente? Sí. Que la mentira de Satanás, de la serpiente Adán y Eva. Entonces, escrito está que no morirás, sino serás como Dios. ¿Escrito está? Sí. ¿La Biblia está afirmando que es verdad lo que está citando? No. Entonces, ¿es falible lo que está escrito ahí? Sí. Entonces, ¿la Biblia es infalible? No. La Biblia es infalible en cuanto a todo lo que afirma. ¿Entienden la diferencia? Sí, ¿verdad? Entonces, si la Biblia citara a alguien contando una mentira, eso ahora no hace que su mentira sea verdadera. Sigue siendo mentira. Pero Dios no está afirmando esa mentira. Solo está citando a otro que miente. Quizás eso fue más para la clase seminario, perdón. Pero el punto para dar allí es lo siguiente. No todo lo que ven en la Biblia quiere decir que esto da aprobación Dios a esto. Por ejemplo, David cometió adulterio y asesinó. Entonces, ahora yo puedo decir, escrito está, voy a cometer adulterio y matar al esposo de la mujer. No, porque eso es una descripción, no es una prescripción de Dios para nuestras vidas. Solamente es una narración de un evento histórico cuando alguien pecó. ¿Sí vemos la diferencia entre prescripción y descripción? Entonces, cuando nosotros queremos convertir a cada figura en la Biblia como si fuesen un héroe, el problema es que luego minimizamos su pecado. Lot fue un terrible pecador. Se está embriagando, ni se da cuenta que está teniendo relaciones con sus hijas. Ahora, en nuestro día, si un hombre se embriaga y pega a su mujer y ve y busca a una mujer, y él está casado, deja a su esposa en la casa y ve y busca a otra mujer, si está embriagado, ¿eso lo justifica entonces? No. ¿Él estuvo pecando con su hija? Sí. Porque tú, especialmente si un hombre, tú eres responsable por lo que haces, si es que estés sobrio o embriagado. Okay. Pero, ¿eso quiere decir que Lot es hijo del diablo? No, porque Dios lo salva luego por la fe. Vemos eso en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver a Noé también, bien feliz de bajar del arca, y lo primero que hace es un sacrificio al Señor, y luego echa sus buenas, y se pone hasta las chanclas. Vemos a gente pecaminosa. El protagonista es Cristo. El protagonista es Cristo. Es la gloria de Cristo rodeado de unos pecadores como nosotros que Él está haciendo conforme la imagen de Cristo por su gracia y para su gloria. Mis hermanos, entonces, con lo que hemos visto aquí, ¿qué tiene que ver con la gloria de Dios en la salvación a través del juicio? Para nosotros ahora entender algo para nuestras vidas, y quiero que presten mucha atención y vamos a 2 de Pedro 2, 1-9. En el Nuevo Testamento, Pedro está escribiendo a la iglesia perseguida, dispersa, que está huyendo, han perdido posesiones, han perdido familia, han perdido terreno porque están siendo perseguidos, y Pedro los va a alentar de tener una esperanza que en la metanarrativa, no solamente fijándose en el micro, en el hoy. Y dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está haciendo una comparación con falsos profetas en el tiempo del Antiguo Testamento en Israel, con falsos maestros que vendrán en la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos, ok, no voy a entrar mucho en esto, pero quiero dar más un detalle aquí. Muchos dicen, ¿Cristo incluso rescató a la gente que mandará al infierno? No. Está hablando de los del Antiguo Testamento que fueron rescatados del éxodo, de la esclavitud en Egipto, y aún se volvieron falsos profetas. Entonces, hoy en la iglesia hay gente que recibe beneficios en la familia restaurada por empezar a ir a la iglesia, ordenar su vida, pero realmente nunca fueron cristianos y resultan ser falsos maestros. Nunca fueron rescatados del pecado. Está haciendo una comparación entre el éxodo del Antiguo Testamento, de los falsos profetas del Antiguo Testamento, ese es el contexto, con falsos maestros hoy. Eso nada más para los que se preguntan. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y la perdición y su perdición no duerme. Así que está hablando de una malvada, perversa generación que viene de falsos maestros. ¿Okay? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo diluvios sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ves? Él fue justificado por la fe, aunque vemos a él, el hombre aún luchando con pecado. Sabe el Señor, si él hizo todo eso, entonces sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para los castigos en el día del juicio. ¿Qué está diciendo a esta iglesia de lo que están sufriendo ahora, de lo que sufrirán en el futuro, hasta en nuestros días? Está profetizando sobre nuestros días. Ofrece dos ejemplos del Antiguo Testamento. Génesis 6, y de hecho, yo antes creía en Génesis 6, cuando ustedes ya estaban ahí, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿se acuerdan de eso? ¿Quiénes son los Nefilim? Yo antes creía que los hijos de Dios es el linaje de Sed. Ahora ya no. Yo creo que sí está hablando de ángeles. Y eso es una de las razones de este texto. Pedro y Judas ponen a los ángeles y el diluvio en misma instancia. Dios juzga ángeles. Y de hecho, Judas dice que los ángeles, ellos fueron en pos de fornicación con carne extraña, al igual como los de Sodoma y Gomorra. Y no tenemos ningún relato en el Antiguo Testamento que hable de ángeles queriendo fornicar, excepto por Génesis 6. Pero eso es para otro día. Pero el punto aquí es que está diciendo en Génesis 6, cuando rescata a Noé al juzgar a los ángeles y el mundo. El relato de Lot rescatando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si Dios puede salvar a los suyos de un mundo entenebrecido cuando juzga, también puede salvar a su iglesia del presente siglo malvado cuando lo juzga. Ese es el punto. Si viste que Dios salvó a Noé y su familia cuando juzgó los ángeles y el mundo, si viste que Dios salvó a Lot y sus hijas cuando juzgó a Sodoma y Gomorra, entonces ustedes no creen que Dios los salvará cuando juzga este mundo tampoco. Están viendo la comparación que Pedro está haciendo. Pedro está diciendo, siempre que Dios juzga, Dios salva. Dios juzgó los ángeles y el mundo en Génesis 7, Génesis 6 y 7, pero salvó a Noé. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot. Entonces, ¿por qué te enflaquece tu fe, iglesia, en este mundo tan entenebrecido? Ante esta generación corrupta del siglo XXI, Dios salvará a su iglesia. Ustedes pueden ver el punto que Pedro está dando aquí. Pues, ¿qué pasa en el siglo XXI? Estamos entrando en Sodoma y Gomorra otra vez. ¿Cómo llegamos a esto? Pues, les vamos a hacer una trayectoria muy breve de los últimos 3-4 siglos para saber cómo llegamos aquí. Y para hacer eso, los tengo que sacar de Monterrey. Espero que trajeron sus pasaportes. Vamos atrás en tiempo. Y vamos a llegar más o menos al siglo XIV y XV. 14 y 15. después de Cristo, vamos a hacer una breve trayectoria del pensamiento occidental. Ahora bien, esta no es una conferencia donde puedo dar 3 horas sobre este punto. Así que les voy a dar más información de lo que se puede procesar en el momento, pero lo necesito para dar el argumento fundamental para llegar a la conclusión. Por ende, voy a dejar PDFs con su pastor si alguien lo quiere ver con más calma después. ¿Muy bien? Ok, tenemos nosotros el humanismo en el siglos 13, no, 14 y 15, y esa es la filosofía detrás del Renacimiento. Trajo cosas buenas y cosas malas, porque es muy difícil cuando ves la historia romantizar y ver a todo como bueno de este lado y todo malo como el otro lado. Por eso hoy, no, es que porque fueron católicos es malo, no, hubo muchas cosas buenas aún en la Iglesia Católica. Solamente que muchos poderes malos. Hay buena teología aún en partes de la Iglesia Católica Romana en este tiempo. Pero para nosotros es más fácil solo hacer hay los malos y los buenos porque así salen las películas de hoy. Pero no, no es tan así. Pero en este humanismo hubo unas cosas buenas. Y un nuevo interés en el individuo. Nuevo, y esto va a ayudar a la Reforma Protestante al ver otra vez la necesidad de la salvación de un individuo, no corporativa, solamente en una catedral. Pero también tuvo cosas malas, especialmente con Desiderio Erasmo, humanista católico, que él hizo cosas buenas. El griego Nuevo Testamento, que tomó de manuscritos del siglo XI y XII bizantinos, del cual va a usar Martín Lutero para hacer la traducción del Nuevo Testamento a alemán, y muchos escuchan el Evangelio. Pero también su teología estaba mal de Desiderio Erasmo. Y él fue humanista y puso al hombre como al centro del plan de Dios. No la gloria de Dios, sino todos para la gloria del hombre. Y por eso no pudo aceptar que el hombre es tan pecador porque quería defender que Dios es tan humanocéntrico. Y él escribió un tratado que se llama Sobre el Libre Albedrío, en el cual fue respondido por Martín Lutero sobre su humanismo, que se llama la esclavitud de la voluntad. Pues, que el humano es no tanto un pecador, sino inherentemente bueno. El humano, sus deseos deben ser en el centro de todo. Así que todo se trata del bien del hombre. Vemos eso en muchas iglesias hoy. Todo se trata de hacerte rico, salud, de decretar. Todo eso es humanista. ¿Okay? Él fue un poco humanista también. Y por eso, cuando vemos a la reforma que viene, una de las 5 solas que se reconoce hoy es Soli Deo Gloria. Esa es la respuesta al humanismo en la teología. No, todo tiene fin de la gloria de Dios, no del hombre. El hombre ha de disfrutar de la gloria de Dios para siempre, pero eso nunca ha sido el fin. Pero se levantó otro movimiento 100 a 150 años después de la reforma y fue la Ilustración Europea. Otro movimiento humanista que se basaba más en el humanismo mental, racional, que el razonamiento del hombre es lo que manda. Y en este tiempo nació lo que nosotros hoy llamamos teología liberal. La gente vio la Biblia como un libro de moralejas, pero cosas que una virgen que tuvo un bebé, Jesús multiplicando panes y peces, la resurrección, eso no concuerda con el razonamiento humano. Así que vamos a decir que esos son metafóricos o agregados por los seguidores, pero Jesús fue un gurú, Jesús fue un buen maestro, no más. Esas son las premisas de la teología liberal que sale en ese tiempo. Y la idea de que la final autoridad para el conocimiento no puede ser revelada de Dios o hacia afuera, sino solo concebido por el razonamiento humano. Y eso produjo luego en el siguiente siglo, siglos 18 y 19, ya estamos casi llegando al siglo 21, no se van a dormir. El naturalismo, eso es readoptando una filosofía griega del tiempo de Jesús. En los primeros 400 años en la historia de la Iglesia, escribían en contra del naturalismo y las teorías de la evolución de los griegos. Y luego vuelve a surgir en los siglos 18 y 19, donde dice, no, solo, no, no, vamos a hasta decir la teología liberal está mal. No hay un Dios. Y buscaron maneras de explicar el cosmos y la vida sin Dios en sí misma. Y debemos dejar de suponer que fuimos diseñados o creados y adoptar el naturalismo para explicar todo lo que vemos. Y eso nos llevó también al empirismo. Y eso escuchamos mucho hoy. Nunca un joven aquí, cuando has compartido tu fe, se han dado cuenta que eres cristiano o cristiana y dicen, yo creo en lo que veo. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Eso es empirismo. Solamente puede existir lo que yo puedo detectar con mis cinco sentidos. Aunque las leyes de la lógica, las leyes de la física, la matemática, los pensamientos, ninguno de esos son materias, hechos de la materia. Pero negaron eso por alguna razón y solamente existe lo que puedo ver. Porque todo se trata de más energía y no hay manera de justificar el conocimiento de algo si no es percibido por los cinco sentidos. Aunque la lógica, las matemáticas, las leyes de la física, los pensamientos, todos son inmateriales. Pero van a negar y obviamente eso niega a Dios porque Dios es espíritu. Y luego, viendo desde el siglo XIX acá, se han producido muchas teorías de la evolución. Ahora, todo va a tener sentido un momento. No va a haber un examen, no se me preocupen. Y vienen capas como Shrek. ¿Te acuerdas de Shrek? ¿Verdad? Y dicen que los ogros son como las, porque tienen capas también. La evolución cósmica, geológica, biológica, química. Así que, cuando pensamos en evolución, de hecho, nosotros más pensamos en la biológica, ¿no? Las teorías biológicas por Carlos Darwin. En 1859 escribe este libro, Origen de las Especies, en la cual se basa en algunos pinzones que vio fuera de Ecuador, en las Islas Galápagos, de distintos picos, y él dibuja un árbol diciendo toda la vida simplemente son animales que venimos como de un árbol de accidentes. Eso fue su teoría. Así que solamente somos animales. Pero hubo otros en ese mismo tiempo que están hablando de evolución en otros términos, no biológicos, sino cómo se evolucionó la sociedad. Cómo vivimos, cómo pensamos. Y uno de ellos se llamaba Karl Marx, que escribió el Manifiesto del Partido Comunista, así fue el título del primer, su primer título, 11 años antes de que Carlos Darwin escribiera El Origen de las Especies. Pero no está hablando de pinzones. Karl Marx y Frederick Engels hablan de la sociedad, la estructura de la sociedad, en la cual postulan que naturalismo, no hay un Dios, y que primero los primeros humanos formaron como una tribu y luego hubo opresión, lucha entre las clases, revolución, los oprimidos se levantaron y formaron un comunismo primitivo y luego en esto hubo otra vez lucha entre las clases, opresión, otra revolución, nos llevaron al feudalismo y luego otra vez y capitalismo y ahora lo que nos falta llegar es comunismo, un comunismo puro. Y él dice que vamos de caos a utopía. Ahora, ¿qué es el problema con esto? Ahora, no voy a hablar del lado socioeconómico porque eso no me importa. Porque eso sería solamente meramente utilitarianista o pragmático. Que yo voy a lo que me da mejores resultados. Aunque yo tengo fuertes opiniones sobre eso, pero no vengo a hablar de eso. Pero, ¿qué está mal con esto? Es un nuevo evangelio. Está diciendo, no, nunca hubo hecho las cosas bien y por el pecado del hombre cayó. Si no, empezamos de una manera evolucionaria y vamos yendo de caos a utopía a bien aquí. Eso niega todo lo que enseña la Biblia. Y es por eso él dijo, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque en nuestra lucha hoy, las clases oprimidas tienen una esperanza escatológica en nuevos cielos, nueva tierra y resurrección, y por eso no pelean por hacer de un Edén un paraíso aquí. Están distraídos con la religión y dijeron que tienen que quitar a Dios de todo para hacer eso. ¿Y sabes, Frederick Engels, el coautor, sabes quién es el hombre que dijo que más aborrecía en este mundo? ¿Quién fue el enemigo más grande de Engels para promover estas ideas de sacar a Dios de la sociedad del pensamiento humano? Carlos Spurgeon. dijo que es el hombre que más aborrece en este planeta. ¿Y qué hizo Charles Spurgeon contra ellos? Nada, solo predicó el evangelio. Pero son dos versiones de un evangelio. Uno es que somos pecadores rescatados por la gracia y hay nuevos cielos, nueva tierra. Y el otro es que no existe la maldad como una categoría, solamente la lucha. Y vamos evolucionando de caos a utopía y nunca hay un nuevo cielos, nueva tierra. No existe un Dios y solamente vamos a llegar a tener paraíso aquí. ¿Okay? Son dos evangelios. Te tienes que preguntar cuál es el evangelio verdadero. Pues, y eso nos llevó al determinismo. Oye, no tiene que recordar todo eso, pero es para que entendamos. Si tú y yo simplemente somos animales, entonces ¿tenemos un espíritu? ¿Tienes decisión? Entonces, ¿todo lo que haces, lo que piensas, lo que dices, se debe a qué? A tus instintos, porque eso es como trabajan los animales. Y eso es determinismo. Como dijo Richard Dawkins, el ateo, el ADN no le importa ni sabe, el ADN simplemente es y bailamos al ritmo de su música. Solamente bailamos al ritmo de nuestros instintos. Ahora bien, van a ver, ahora estoy llegando a lo que quise llegar. Eso nos llevó al nihilismo, la idea de que no existe significado y propósito. Y eso nos lleva a la razón por la que necesitaba el mundo la revolución sexual. Que nos está llevando otra vez a Sodoma y Gomorra. Y perdón por llevarlos en una trayectoria tan larga. Es un domingo, pero van a comer rico después de esto, ¿verdad? Ok. Eso se llama fatalismo. No hay propósito o significado porque no puede existir. Si tú y yo somos el accidente de un universo aleatorio, tú y yo resultamos siendo el desecho de un universo aleatorio. Entonces, ¿qué es el significado y propósito de la vida? Pues no hay porque nunca hubo significado en hacernos en primer lugar. Y eso nos llevó a la filosofía que está detrás de la ideología de género, la revolución sexual, del feminismo, de todo lo que estamos viendo hoy, y es existencialismo. Si no hay propósito o significado por un Dios, entonces cada uno debe hacer su propia, inventar su propia identidad, su propio propósito y diseño para sus propios fines. Y el más conocido quizás, ateo detrás, well, ya no murió ateo, pero que era ateo, fue Jean-Paul Sartre. O en inglés, a veces en español dicen Sartre, pero no Sartre, Sartre, hay una R antes de la T. Jean-Paul Sartre, un profesor en Francia, enseñando que ni dioses, ni autoridades, ni papás, ni mamás, nada nos puede decir quién eres y lo que es el propósito. Eso te enseña para controlarte. Tú debes ser tu propio. También otra cosa fue el relativismo, que no existen verdades absolutas. Y llevaron eso a la moralidad, que todo es relativo. Ahora, se me va a ir todo el tiempo. Pero les quiero enseñar una cosa más antes de llegar a lo que voy. En 1923 se abre una escuela en Alemania para fomentar una nueva clase de marxismo. Una que avanza más rápido y se llama marxismo social en el Frankfurt School. En el marxismo social, ellos necesitan saber cómo llevamos del marxismo a la mente humana para que se levanten en revolución y entremos en comunismo. Y tuvieron que tomar prestado de las obras de un señor. Se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud enseñaba que hay tres niveles de conciencia. Todo esto está detrás de ideología de género, de todo. ¿Ok? Que nuestro id es la mente inconsciente. Esto es lo que llamaría la Biblia tu corazón. Porque es nuestros deseos y impulsos. Pero otra cosa es tu mente consciente, que es tu ego. Tu ego es lo que es moldeado por la sociedad, de cómo la sociedad te enseña cómo debes comportarte para controlarte. Y luego el superyo, superego, es parte del ego que intenta suprimir tu id, tus deseos. lo que tú llamas conciencia. ¿Qué hace tu conciencia cuando quieres hacer algo malo? Te empieza a picar. Y él dice, eso no es tu conciencia, eso es tu superego. Y eso fue moldeado de las autoridades en la sociedad para decir que algo es malo o bueno, para controlarte. Pero tu verdadero yo es tu id. Y tú sientes frustración, vergüenza y sientes culpa porque desde niño las autoridades te impusieron su versión del bien y el mal para controlarte bajo el sistema actual. Entonces, ustedes que van a la iglesia porque creen que pecan, necesitan perdón, eso es algo psicológico nomás. No necesitas perdón. Lo que necesitas es borrar ese superego y vivir de acuerdo a tu verdadero id, tus sentimientos. Y para hacer eso, hay que adoptar una ética de antiautoridad para romper con todo lo que moldea a los niños a lo que llamamos bien y mal. ¿Y cómo van a hacer eso? Con revoluciones sociales. Y por eso nos encontramos en esto hoy. La amante de Jean-Paul Sartre se llamaba Simone de Beauvoir. Y ambos acosaban sexualmente a sus estudiantes. De hecho, Simone de Beauvoir peleaba con el Parlamento francés para que legalizaran la pedofilia. Y escuchen esto. Tenían que quitar la autoridad que enseña Dios y el bien y el mal de cada conciencia al provocar una revolución social que da el blanco a cada uno. Y por eso estamos viendo esto hoy. Todo no es nada más una locura. Es algo muy bien planeado, estrategia mejor que cualquier guerra que ha habido jamás. Por ejemplo, en la familia. ¿Cómo están atacando a la familia? Pues Simone de Beauvoir, su amante, tomó ese existencialismo que cada uno debe tener su propia identidad, inventarse a sí mismo, su propio propósito. No hay Dios, aquí si Dios no da ninguna identidad. Y él dijo, entonces ninguna mujer nace si no se hace. Y eso es el fundamento de ideología de género hoy. La familia bíblica es una construcción para controlar y oprimir. La sociedad debe criar a los niños para salvarlos del pensamiento de los hombres. En otras palabras, ella dijo que debe ser ilegal que una mujer decida tener hijos y quedarse en casa. Está en su libro Segundo Sexo. Y que las instituciones de la sociedad deben crear a los niños, no pertenecen a la familia hay que disolver. Y esto es la segunda ola del feminismo. ¿Tiene algo que ver con derechos a la mujer? Nada. Solamente se enfoca en destruir a la familia. Ella fue comprometida marxista para llevar a cabo esas ideas, para llevarnos a utopía. Entonces, Dios es quien instituye el matrimonio. Estamos de acuerdo. Dios es quien une. Mateo 19, Jesús dice que Dios es el que sigue uniendo un matrimonio. Pues, ellos forman un estado que toma el lugar de Dios sobre el matrimonio. Aquí en México, ahora sí, yo me quiero casar. ¿Quién nos casa en México? ¿Dios o el Estado? El Estado no casa a nadie. Dios es quien une, lo dice Jesús. Ahora, el Estado puede ayudar en su deber a derechos para que un hombre no se case con una mujer, la deja con tres niños y luego se va y el hombre puede seguir con todo su dinero a la mujer ahí. El Estado sí es para la justicia ahí, pero el Estado no es lo que les une en matrimonio. Y luego el Estado toma lo que es el matrimonio, lo redefine a que no solamente es hombre y mujer, lo que sea. Y de hecho, como en los Estados Unidos, si tú no lo celebras como un hombre que hace pasteles, si tú no lo celebras con nosotros, vamos a socavar tu autoridad. Y lo multaron cuántos miles de dólares al día hace que hicieron pastel para una boda gay. Eso se llama totalitarianismo. Entonces tenemos este influjo en la revolución sexual para rehacer todo, creyendo que eso nos va a llevar a utopía, como en este anuncio, y quieren llegar a nuestros niños para cambiar su pensamiento. Thank you. normalizando la idea que niños antes de llegar a la pubertad se pueden estar enamorando, tener un deseo sexual, niños con niños normalizándolo, haciéndolo ver bonito. Y luego esta canción del grupo gay de San Francisco. Como pueden ver aquí, eso es un intento muy fuerte de cambiar lo que nosotros, y el punto es finalmente aquí. Es solo para nuestros usos hoy, para yo llegar a la conclusión. Ya les tengo casi una hora aquí. Así que es lo siguiente. Mis hermanos, su hombría. Ok, ideología de género no tiene casi nada que ver con homosexualismo. No los confundan. La ideología de género es para decir cómo tú te identificas y te expresas. Es existencialismo, que tú mismo lo inventes. No dejas que tu iglesia, tu Biblia, tu Diosito, tu padre, tu madre te diga esto es una mujer y eso es un hombre. Pero lo que muchos cristianos no nos damos cuenta es que, mis hermanas, Dios es glorificado a través de tu feminidad. Lo hizo de esa razón para ser glorificado y ser Él reflejado en tu feminidad de algunas maneras que los hombres jamás nos podemos acercar. Y a los varones, Dios quiere ser glorificado a través de tu hombría. ¿Quién se acuerda del Salmo 23? El Señor es mi, nada me, entonces si nada me falta, Dios va a proveer. Y luego, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento, así que Él me va a proteger. Entonces, Él es mi pastor, Él es mi proveedor y Él es mi protector. Génesis 2 enseña que Adán ha de ser el pastor, el proveedor y el protector. Entonces, cuando un hombre abraza su hombría, lo vive para la gloria de Cristo, está reflejando a Dios como nuestro pastor, proveedor y protector. Y es para la gloria de Dios. Entonces, una mujer no puede decir, no, yo voy a ser pastora. No. Dios no quiso glorificarse a través de ti de esa manera. Hay unas hermanas ahí que estoy estudiando ahí que son mucho más inteligentes que yo y que pueden predicar mucho mejor que yo. Y no digan amén, solo estoy hablando en teoría. Pero no tiene nada que ver con capacidades. Tiene que ver con la manera en que Dios quiere ser reflejado a través de la hombría y la manera que Dios quiere ser reflejado a través de la feminidad. Para la gloria de Dios. Ayuda idónea, hermanas. Esa palabra ayuda se usa 23 veces en el Antiguo Testamento, mayormente para describir a Dios como nuestro ayudador. Idónea quiere decir opuesta, así que no es el mismo, sino complementa al hombre. Y es para la gloria de Dios. Ideología de género está atacando la manera que Dios quiere ser glorificado a través de los aspectos funcionales o los roles de la imagen de Dios entre hombres y mujeres. Y también la LGBTQ en cuanto a la sexualidad. Entonces, ¿con qué voy a terminar? Pues, número uno, mis hermanos, tenemos el mensaje para darles a esta gente. Entre el 32% y el 50% de las personas transgénero cometen un intento de suicidio. No hay comunidad en el mundo que tiene una tasa tan alta. Y tú dirás, como dicen algunos, pero se están suicidando porque la iglesia no los está aceptando así. Mira lo que dice Brian Tashman. El estigma y la discriminación están directamente relacionados con factores de riesgo de suicidio. Nos están echando la culpa a nosotros. Pero no dejaron terminar la citación. Se están suicidando aún en lugares como Suiza, donde esta ideología es aceptada. Así que no es ¿Sabes por qué se están suicidando? Tienen un problema mucho, mucho más grave. Y nosotros tenemos el remedio, el Evangelio de Cristo. Este mundo será juzgado, tal como Sodoma y Gomorra. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente. El mundo quiere seguir su corazón en existencialismo y la psicología de Freud. Mucho, ahora, si hay un psicólogo aquí, no, es que ya no usamos lo de Freud. Sí lo hace, cómo no. El fundamento de la psicología de Freud aún es el fundamento de la psicología, que somos animales evolucionados y somos producto de nuestro entorno y hay que modificar comportamiento con cosas exteriores. Y también el sexo es el propósito del hombre y eso es lo que empuja todo. Eso es todo el mismo pensamiento detrás de la revolución sexual. No ha cambiado nada en eso. Y el punto es que tenemos que decirles, no seas existencialista, no sigues en tu corazón. Yo soy hombre, mi corazón me puede decir eres mujer. Tu corazón puede decir que eres hombre. Te puede engañar, porque el corazón es lo más perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero el Evangelio nos da un nuevo corazón. Mis hermanos, Lot ofreció a sus dos hijas vírgenes. Mis hermanos, no ofrezcamos a nuestros hijos de este mundo malvado. Y si no tomamos eso en serio, empezamos a aprender cómo enseñar al hombre la feminidad, lo que Dios quiere, por qué existe el sexo, por qué heterosexual, por qué eso es para su gloria en el pacto matrimonial. Si no queremos entrar en todo eso porque nos incomoda, estás de alguna manera como Lot diciendo, toma mis hijos vírgenes. Ustedes los enseñan. El mundo que ustedes los enseñen, yo no los voy a enseñar, ustedes los enseñan. Mis hermanos, el pueblo juzgó a Lot por ser extranjero y creerse juez de ellos. Y también este mundo nos ve como extranjeros porque sí lo somos. En este presente siglo, malvado, y seremos tachados por intolerantes. Tú y yo somos extranjeros porque pertenecemos a otro reino. Y nos van a tachar por intolerantes porque no seguimos la corriente de lo que quieren llevar. Mis hermanos, los hombres en ceguera siguieron aún con sus manos buscando cómo encontrar la puerta. Aún siendo cegados, no les importó. Pues aún ciegos voy a violar a estos hombres. Ni eso fue suficiente para detenerlos. Mis hermanos, dice Romanos 1, escucha esto muy bien. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, gay, homosexualismo entre hombres. Pero mira lo que dice aquí. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué ya recibieron? Yo estoy de acuerdo con varios teólogos. Esto está hablando de enfermedades sexuales. Y mis hermanos, según el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, están abierte hoy. Hay otra vez un pico en casos de SIDA con este estilo de vida. Estuve en otra parte de México, Veracruz, hace un par de años. Una mamá me habló de su hijo, 18 años, gay. Y ella dice, ahora él y su amante o su pareja viven conmigo. Él antes iba a la iglesia, ya no. Le dije, tráelo a la conferencia de esta noche. No, no va a querer, lo van a juzgar. No, tráelo, yo quiero hablar con él. Hablé 4 horas con él y su novio. Dije, ustedes tienen 18 años. Me querían debatir un poco como la Biblia sí puede. Dije, no, no vas a ganar esto. Y les empieza a responder a cada uno. Y finalmente le digo, pero en otro lado, ustedes tienen 18 años. ¿No tienen miedo de las enfermedades? Y ambos se miraron y dicen, ya tenemos. 18 años. Ya lo tienes. Mis hermanos, tienen VIH, pero pueden tener un nuevo corazón en Cristo y la esperanza de la resurrección. Y tenemos un mensaje. Pero mis hermanos, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los malacos, que es traducido como afeminados. Esa palabra literalmente es suave. Es el hombre que toma el rol pasivo cuando los hombres tienen relaciones. Tienen imaginación, no lo tengo que decir. Ni los arsenokoitai. Eso viene de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, Levítico 18 y 20, que dice el hombre que toma el rol activo con los dos hombres, con un hombre se echa con otro hombre. Cuando dos hombres se unen, hay uno que es activo y pasivo. Pueden imaginar lo que eso quiere decir. Pablo está diciendo, ni el que recibe, ni el que da, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pablo escribe en una iglesia que tenía hombres que habían hecho eso. Entonces, ¿qué? Mas ya habéis sido lavados, lavados de la mancha de pecado. Ya habéis sido santificados, esos separados del poder de pecado. Ya habéis sido justificados posicionalmente, legalmente, judicialmente, declarados justos de la culpa del pecado por la fe, así rescatados de la culpa del pecado. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Roca de la Eternidad de Augustus Toplady. Gran himno. A ver si lo conocen. En la estrofa en inglés, la primera, original, el traducido dice, roca de la eternidad, partida por mí, déjame esconderme en ti. Haz que el agua y la sangre que fluyó de tu costado desgarrado sea para el pecado la doble cura. Sálvame, no solamente de su culpa, sino de también su poder. El Evangelio verdadero no solamente nos salva de la culpa, también nos rescata de su poder. Tenemos un gran mensaje para el mundo que está negando que son hombres y mujeres, y Dios profetizó que eso iba a pasar en Génesis 3. Si tuviera más tiempo, se los explico. Todo esto de ideología de género es parte de lo que Dios profetizó en Génesis 3 que iba a suceder. Y de hecho, en la iglesia no creen que Sodoma y Gomorra está afuera. Tú y yo estamos metidos. Yo tengo disforia de género. ¿No sabían? Cada vez que yo no represento a Cristo en amor y paciencia ante mi esposa, yo tengo disforia de género. Estoy pecando contra la hombría que Dios me dio. Cada vez que yo soy impaciente, cortante, caprichoso con mi esposa, ya no estoy representando y reflejando a Cristo, como dice Efesios 5, y yo soy igual en ideología de género que los que están afuera. Cada vez que usted, hermana, se rebela contra el liderazgo varonil y quiere controlar todo, eso fue profetizado en Génesis 3, tú estás involucrado en eso de ideología de género. Por eso nuestra única esperanza puede ser la justicia de Cristo y pedir a Él que nos enseñe a vivir para su gloria, restaurados en Cristo, abrazando nuestra feminidad hombría para ser lo que Dios quiere de nosotros para la gloria de Cristo. Mis hermanos, los hombres o ángeles advierten a Lot que sacara a su familia antes que juzgaran la ciudad. Dios advierte en su palabra que juzgará al mundo por Cristo en su segunda venida. Sal de la esclavitud en este presente mundo corrupto a ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Entendamos eso para terminar. Dios dice a Lot y su familia, sálganse, porque Dios va a juzgar. Mis hermanos, estamos en Sodoma y Gomorra, huyan, pero no huyan a un monte, huyan al monte de Calvario. Porque aunque vives aquí geográficamente, ya puedes ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios y no serás juzgado cuando llegue el sufre y fuego del juicio de Dios en el gran trono blanco. Dios nos está advirtiendo otra vez, huye. Voy a destruir. Pero no es una huida geográfica. Es ser trasladado de un reino al otro por la fe en Cristo. Y viene su juicio. Cuando Cristo vuelva, Él será o tu juez, Hechos 17, o tu salvador, cual quieres. Así que la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Dios juzgó, Dios salvó. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, ¿dónde estás tú en esto? Sodoma y Gomorra, vimos hoy, Dios juzgó, pero salvó a Lot. Y luego, esta generación corrupta del siglo XXI, Dios va a juzgar. Pero Dios salvará a su iglesia en medio de eso. Es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, mis hermanos, ¿quieres que Dios sea glorificado en condenarte? o que se ha glorificado mucho más por salvarte? La respuesta es, si estás en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿O aún estás buscando relevancia en un mundo de estiércol? Cuando Cristo ofrece un banquete sin fin en las bodas del Cordero. Así que en vez de solo juzgar a toda la perversidad sexual del siglo XXI, entienda que Dios no los va a reformar. Dios no reformó a Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó. Pero Él salvó a los suyos de eso. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Si no, mirad a Cristo. Mirad a Cristo y sé salvo. Arrepiéntete y solo confía en su justicia. Y de aquí a ahora, añore vivir para la gloria de Cristo. En tu hombría o en tu feminidad, para su gloria. Pues muchas gracias. El pastor me había preguntado algo de... Si hay alguna pregunta o duda, yo creo que quizás con toda esa información en una hora y cinco minutos quizás provoqué más duda que respuesta, pero si les puedo apoyar con algo, ustedes fueron muy pacientes para permitirme entrar tan a profundo en esto, pero si alguien tiene una duda que puedo aclarar antes que nos vayamos, si es difícil, el pastor va a responder. Si es fácil, yo lo respondo. Entonces, ¿todo perfecto? ¿Se quedó claro? ¿Claro como el lodo? Yo voy a enviar los PDFs al pastor para los que quieren para revisar. Hermano. De una manera muy sutil y muy dinámica. Sí. Como algo que está afectando mucho y está atacando esa parte de la postura. Que toma una postura y te hace cuenta de la pregunta. Sí. Sí, y el... Todos pasamos mayormente por dos etapas en esta vida. La etapa revolucionaria y la etapa de dejar legado. Y alrededor de los 40, 45 años de edad es cuando empiezas tu conversión. De revolucionario joven a dejar legado. Yo tengo 43 años, así que ya saben, ya me estoy tranquilizando de no ser tan loco y atrevido. Y ya me estoy volviendo a empezar a querer dejar un legado por mis hijos y mis nietos, más que hacer el ministerio más grande que está en todos los países. Eso es la etapa revolucionaria. Pregunta a la mayoría de la gente que ya tiene 40, 45, ya no me importa eso tanto. Lo que importa es que mis hijos y mis nietos y bisnietos y el pueblo donde yo vivo, mi vida pueda en alguna manera impactar para la gloria de Dios. Ya no estoy pensando en hacer grande, sino herencia, legado. Ok, nuestros jóvenes apenas están entrando en pensamiento crítico y en esa etapa revolucionaria. Y el problema es que el Proverbios habla tanto de la fuerza de la juventud como la sabiduría de la vejez. Pero nosotros hemos forjado una brecha generacional donde los jóvenes escuchan de los que estamos en el lado en el aspecto de dejar un legado y dicen, no tiene nada para mí, solo quieren que viva portándome bien. ¿Pero qué hago con toda esa energía loca que tengo? Entonces el marxismo dice, ay, te voy algo para que pelear. Pero lo que los jóvenes no se entienden, esas mujeres allá pintando estatuas, no afeitándose, poniendo verde y todo eso, lo que no creen que están peleando en contra de esos hombres que hacen a sus esposas cocinar para todos sus amigos cada fin de semana, están tome, no pelan a su familia, solamente quieren presumir a unos borrachos que ni conocen y la mujer sufre. Y luego el hombre se embriaga, se vuelve celoso y termina pegando a la mujer. Dice, yo no quiero, eso es mucha opresión. Y estoy de acuerdo. Eso es terrible opresión. Y no debemos ni soportar ni siquiera un vecino que se porte así. Pero lo que no se dan cuenta es que el marxismo social dice, ¡ay, pobrecita! yo te voy a dar cómo luchar para que no hagan eso ya la mujer. Y lo que no se dan cuenta es que te están usando para llevar sus intereses especiales, el aborto, eugenesia, LGBTQ, LGBTQ, ideología de género. Ellos te están usando. Entonces, la iglesia, ¿cómo debemos responder? No solamente es hablar de la maldad de esos movimientos, es darnos la bofetada aquí y decir, ¿por qué no estamos enseñando a esos varones qué es la hombría para que ellos no se críen siendo unos machistas tampoco? ¿Por qué no estamos enseñando a los jóvenes, niños desde pequeños, que el liderazgo es del varón? Sí, pero el liderazgo debe reflejar el liderazgo de Cristo. ¿Y cómo era Cristo con su iglesia? ¿La golpeaba? ¿O Cristo vino y dijo, aquí el que manda soy yo, cállate? Cállate, mujer. ¿A su novia? ¿Cristo ha tratado a la iglesia de esa manera? ¿O su liderazgo lo usó para sacrificarse a sí mismo por ella? ¿Hay alguna hermana aquí que no le gusta un liderazgo varonil, que el hombre no piensa en sus caprichos, sino se sacrifica a sí mismo por ti siempre? ¿Esa clase de liderazgo te molesta? ¿A quién le va a molestar? Bueno, entienden, a veces es más fácil condenar al mundo, pero a la vez, ¿qué estamos haciendo en la iglesia para enseñar la hombría bíblica y la feminidad bíblica? Tenemos que hacer ambos. Pero sí, es nuestros, yo, para las mujeres feministas jóvenes, yo no las juzgo, yo siento mal por ellas porque están siendo usadas. Y luego yo digo qué vergüenza de la iglesia que no estamos enseñando la feminidad bíblica, el hombría bíblico. Siempre tienen razón por ser usadas porque no tenemos a muchos hombres cristianos que todavía saben ser hombres. Por eso tenemos a los de 30, 40, 50 años todavía haciendo juegos, cuidados por su mamá, y nunca han hecho algo para ser hombre. Nunca les enseñamos a ser hombre. Así que, pero la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. No todo está perdido. Solamente en la historia de la iglesia, siempre que se levanta algo falso, ¿qué hacía Dios con eso? Obligar a la iglesia a reevaluar y ser más firmes. Por eso tenemos todos los concilios en el pasado en la iglesia. Y debemos usar la revolución sexual y la falta de hombría de esta generación, una hombría bíblica, como otra vez algo usado por Dios para obligar a la iglesia a volver a entrar fuerte en su palabra y saber qué hemos perdido nosotros, de qué nos hemos equivocado. Wow, es una prédica y ahora se está convirtiendo en una conferencia. Los hombres aquí ya tienen pretexto para comer extras tortillas por lo que aguantaron. Ya no se pueden regañar. ¿Algo más? Sí, hermano. ¿Qué tanto está? No es una pregunta de. ¿Qué tanto está la ideología de género en el gobierno, en los documentos, con el lenguaje de inclusión? Sí. Ya está, creo, más fuerte en Ciudad de México. Entró en Perú durante la pandemia, pero lo detuvieron y ya lo quitaron en Perú. Está, creo, en la Ciudad de México y ya hay muchas pistas de eso en la SEP, saliendo aquí en México. Lo veo y, ¡ay, no! Muy, muy rápido. El marxismo social tiene tres pilares en cuanto a sus fundamentos, ¿okay? Hay una palabra que es ontología, que quiere decir que es la realidad última, final. Y ellos tienen una ontología de naturalismo, que no hay un Dios. Y luego una epistemología, eso quiere decir cómo sabemos lo que sabemos de ser verdad. De relativismo, que no existen verdades absolutas. Y luego una ética de Freud, que les mostré, de antiautoridad. Y los tres yo los vi este año, en lo que mandan cada año de la SEA. Los tres. Uno es decir, ok, relativismo. Tenemos que ser más inclusivos incluso en la epistemología. Y tienen estudiantes que vienen de otros lados. Ellos pueden tener su propia verdad. En otras palabras, las leyes de Newton, de la ciencia, ten cuidado. Si alguien no lo ve así, el mundo, tienes que respetar a su verdad también. Eso es el marxismo social. Porque dicen que los capitalistas o los en poder de antes o de ahora usan incluso la ciencia palabras dogmáticas como la religión para controlar al pueblo. Entonces tenemos que empezar a decir que no, nada es absoluto, excepto por el hecho de que decir que no existen verdades absolutas es una negación absoluta para decirlo. Así que no hay manera de hacerlo. Ahora, yo no soy experto en la educación mexicana, yo solo lo leo, pero sería bueno, estoy esperando ver que Dios levanta a alguien que conozca muy bien el sistema educativo de México y trabajar con esa persona solo para saber, que nos explique muy bien, ah, ¿qué están ahora decidiendo? ¿Ah? Sí, ideología de género ya está en pista. Yo ya lo vi, pero no es a full. Este año. Estamos a un año o dos para que esté. A menos que Dios haga algo. Porque la gente dice, no, está todo perdido. No, Perú, se levantaron unos cristianos en el gobierno y lo detuvieron. Hicieron una marcha de más de 1,000,000 de personas en Lima, cristianos, pacífica. Y el gobierno sintió la presión y lo quitaron. Apenas la semana pasada estuve con el tercer vicepresidente del Congreso de Perú, que es congresista también, y me estaba explicando todo eso, cómo está en Perú, y él es uno de los liderazgos que arrestaron a su presidente, cuya familia ya está aquí en México con nosotros. AMLO dijo, tráigamelos para acá. Pero lo que él hizo fue un golpe de Estado, un intento, fue en contra de su constitución, un hombre izquierdista, y la gente se levanta, y luego el gobierno se levanta, así que aún en eso no han podido meter esa ideología de género que intentan, y tampoco el aborto está en Perú. Ahora, no estoy diciendo que se casa la iglesia con el Estado, pero sí somos sal y luz en este mundo, y debemos tener una voz profética, y especialmente cuando tiene que peligro a nuestros hijos, debemos levantar la mano y decir, hasta aquí. No. Pero ser prudentes. Pero no soy político, así que yo soy muy ignorante en cuanto a eso. Trabajo con algunos políticos, pero ellos son los expertos. Así que el hermano ya tiene una tarea. Estoy adivinando que tiene algo que ver con la educación. Ok. Sí, hermana. Sí. Sí. Sí. Y el gran problema es que el que tiene la primera palabra tiene el golpe más fuerte. Si esperamos a que el mundo llegue a nuestros hijos con eso para luego responder, siempre estaremos a la defensiva. Somos los fundamentalistas reaccionarios que decimos que todo es del diablo. No, así nos van a ver. Pero si empezamos desde niños enseñándoles que tu hombre y feminidad es para la gloria de Dios y nadie te lo puede quitar, ahora vas a escuchar el mundo decir eso, pero es por el pecado y la rebelión contra Dios, pero eso se restaura en Cristo. ¿Ves? No sueno muy reaccionario. Todos son diablos que arden en el infierno. No, no, no. Estoy enseñando primero cómo Cristo en Dios es glorificado a través del hombre y de feminidad. Abrázalo, vívelo para su gloria. Noten que no sueno reaccionario a mis hijos. Los hijos llegan a una edad de pensamiento crítico y siempre ha sido solo reaccionando en contra del mundo, te van a desacreditar ahí en su mente. Ya no te van a hacer caso. No, mis padres son de aquel rancho de ese tiempo, son bien ignorantes. Pero ahora que estamos en ciudad, somos más avanzados, no como mis padres allá del año del caldo que no entendían. Así es la mentalidad, así es lo que les meten en la mente los niños. Y van a tener razón, en parte, por pensar así, si nunca supiste enseñar la belleza de la gloria de Dios en el hombre y en la feminidad. Solo parece que a todo te parece mal. Oh, estoy ya tocando un nervio sensible aquí. Porque creo que todos los papás nos hemos caído en eso, y es erróneo.